Este gran fuste, estriado en vertical, se mantiene in situ sobre su basa, situada a unos 4 metros bajo el nivel del actual patio morisco. Formaba parte de un gran edificio porticado, algunas de cuyas columnas han sido documentadas, igualmente in situ, en las excavaciones realizadas en el denominado patio de mujeres. Esta edificación se encontraba dentro del castellum tardoantiguo, que sería el germen del actual alcázar cristiano, empleándose para su construcción material de acarreo procedente de otros edificios públicos romanos. Uno de estos capiteles procedentes del alcázar está situado actualmente en la plaza de Séneca.